Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía. Tengan todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, martes 29 de septiembre. Les saludo a Kenny Castillo y ya estamos listos, todo el equipo de prensa, para llevarles las informaciones más importantes de estas últimas horas. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al impecable Luis Arroyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Líderes afroestadounidenses reconocen lucha del presidente Maduro por reivindicar derechos del pueblo. Conmemoración. Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela recordará con actividades al joven mártir Robert Serra. Cultura. Séptimo arte. Propuesta de reforma de ley de cinematografía nacional fue entregado al organismo legislativo del país. Conferencia. Biblioteca Nacional instala quinto encuentro enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva. Encuentro. En Casa Bello realizarán jornada político-cultural sobre el pensamiento del Che Guevara y Marx. Sube el telón. Pieza teatral Bang Bang invadirá Casa del Artista. Próximo estreno, recopilando la exitosa gira de Zapato 3, llega a las carteleras de cine Vuelo sobre ti. Arte corporal. Teresa Danza, contemporánea, presentará El solar de los aburridos en octubre. Fiesta literaria. Tercera feria del libro de la librería mediática ITV Lecturas llegará en noviembre a PDVSA La Estancia. Internacionales. Integración. En Haití será fundado el primer núcleo del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles. Cultura al Día. Este lunes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participó en la cumbre de líderes afrodescendientes en el Teatro Negro Nacional de Harlem, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. En el encuentro, el primer mandatario propuso una gran cumbre de los pueblos en Caracas para debatir el plan de los movimientos sociales a nivel internacional. Para debatir el plan de los movimientos sociales a nivel internacional para el desarrollo de estos 17 objetivos en la lucha por la igualdad, por la vida y contra la pobreza. Convocar una gran cumbre de los pueblos, de los movimientos sociales, de los líderes que aman a sus pueblos y que buscan la justicia, y que podamos definir planes conjuntos como lo hacíamos a nivel de los movimientos sindicales. Asimismo, el jefe de Estado venezolano precisó que para cumplir con los 17 objetivos hacen falta un modelo económico y social que construya riquezas, pero las distribuya hacia los pueblos. Hace falta romper con el monopolio. Con actividades políticas, deportivas y culturales, la JPSUB conmemorará un año de la siembra del joven mártir de la Revolución Bolivariana, Robert Serra, asesinado junto a su compañera María Herrera el 1 de octubre del año 2014. Así lo informó en rueda de prensa el responsable de la JPSUB en Caracas, Pedro Infante, quien al mismo tiempo comunicó que este miércoles a las 12 del mediodía se efectuará una gran rodada en bicicleta desde las residencias Livia Gouvernier en Plaza Venezuela hasta el Parque Los Caobos, donde 300 niños instalarán el campamento de cabildos infantiles de todos los consejos municipales del país. Son las 12:05 minutos. Cultura. Ante la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, el Gremio de Cineastas Venezolanos hizo acto de entrega del proyecto de la segunda reforma a la Ley de la Cinematografía Nacional. La presidenta de la Asociación Venezolana de Documentalistas, AVEDOC, Lilian Blaser, informó que este trabajo fue discutido previamente en el foro cinematográfico con la participación de diferentes gremios del séptimo arte nacional. Tenemos acuerdos y desacuerdos. Hubo cosas que se tomaron por mayoría, otras se tomaron por consenso. De hecho, hay todavía cosas en ese proyecto que no comparte totalmente. Por ejemplo, la posibilidad de que una empresa pueda deducir impuestos dándole dinero directamente a una película. Nosotros pensamos que ese dinero debe ir al SENAC, al FOMPROCINE, y que de allí debe distribuirse, porque si no corremos el riesgo de que haya películas corporativas, que haya escuelas corporativas, que de alguna manera la empresa privada pueda influir sobre el contenido de una película o sobre el contenido de un pensum. Realmente todavía está planteado solo para películas, pero nos parece que eso no debería ser así. Por lo tanto, por eso, y con el permiso del foro, porque lo planteamos desde el comienzo cuando participamos en el foro, que las cosas en las cuales no estuviésemos de acuerdo, podíamos lucharlas en la segunda etapa que viene ahora, que es la etapa de consulta popular. Asimismo, Blaser manifestó que desde AVEDOC se apunta a un instrumento legal que democratice el cine, cuente con más salas comunitarias y finalmente proporcione un plan formativo tanto para los productores como para el público, y así tener una mirada crítica ante los valores implícitos de las películas de Hollywood. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde este martes y durante 3 días, los espacios de la Biblioteca Nacional serán el escenario para el 5º Encuentro Enriquecimiento y Conservación de la Memoria Colectiva, evento que ofrecerá un ciclo de charlas, conferencias y talleres en torno a la memoria y su preservación. Así lo dio a conocer Sadi Loaiza, director del recinto cultural. Estaremos celebrando en la Sala Amabilis Cordero el Encuentro de Enriquecimiento y Fortalecimiento de la Memoria Colectiva, que se realiza en conjunto con el Programa Nacional en Ciencias de la Información, que se dicta en la Biblioteca Nacional. Un espacio para la discusión, sobre todo que en estos momentos es tan importante debatir sobre la historia local, sobre cómo tributa hacia la consolidación de la identidad de la memoria colectiva de los pueblos. Contaremos con unos ponentes de una trayectoria bastante larga, muy respetado. Estará Mario Sanoja, la compañera Iraida Vargas. Se tratarán temas también desde la digitalización como parte del enriquecimiento y conservación de la memoria. Todo lo vinculado a los nuevos urbanismos y bases de misiones que tienen que ver con la memoria. ¿Cuál es esa nueva memoria en los espacios socialistas? Son espacios entonces que se debatirán en este encuentro. Oropesa también destacó la participación de 14 intérpretes creadores de Teresa Danza Contemporánea, en lo que describe como un producto de la creación e investigación colectiva vinculada con el juego, el espacio ritual y la realización sociocultural. Para mayor información sobre las fechas, los interesados pueden visitar el siguiente portal web: www.teatroteresacarreño.gov.ve. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con la participación de más de 15 editoriales públicas y privadas, con libros nacionales e internacionales de diversos géneros literarios, se realizará por tercer año consecutivo la tercera Feria del Libro de Librería Mediática, de la Librería Mediática y TV Lecturas, del 6 al 8 de noviembre en las instalaciones de PDVSA La Estancia de la Ciudad Capital. La información la dio a conocer María Alcira Matute, ella es productora y conductora de dicha librería, quien además indicó que en esta edición el tema de la feria será la promoción de la lectura. y vamos a homenajear al profesor Rotina, promotor de lectura, por su vida dedicada a la promoción de lectura en aula y en espacios no convencionales. También vamos a homenajear a la misión Leer y Escribir de Guárico por 2 años de actividades en la promoción de la lectura, y vamos a reconocer el trabajo de 10 años de José Tomás Castejón y Sara Labarca, que producen el reporte cultural Zuliano. Vamos a tener promotores del Plan Lee de Biblioteca Nacional, del Plan Miguel Vicente Patacaliente de Fundarte. Vamos a tener videoforo con películas y comentaristas de películas. Vamos a tener un concierto de Leonel Ruiz en homenaje a la misión Leer y Escribir, Un Minuto para el Libro. La feria va a estar abierta de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Durante los 3 días de la feria se realizarán exhibición y venta de libros, discos y juguetes. Además, los visitantes podrán disfrutar de proyección de videos de la librería mediática y TV Lecturas y de diversas actividades culturales. Son las 12:11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La agrupación Teresa Danza Contemporánea, perteneciente a la Fundación Teatro Teresa Carreño, estrenará su primera coreografía original, El Solar de los Aburridos, el próximo 15 de octubre en los espacios abiertos del recinto cultural. Así lo dio a conocer Félix Oropesa, director artístico de la compañía. Nosotros vamos a presentar una obra para esta compañía que se llama El Solar de los Aburridos, que se va a estrenar desde el 15 de octubre al 18 de octubre, funciones jueves y viernes a las 7 de la noche, sábado y domingo a las 6 de la tarde. Es un trabajo en colectivo que trabaja las comunidades, que trabaja todo lo que se llama las relaciones sociales en un espacio que es una cancha de bolas criollas. Está conformado de 14 bailarines y la escenografía es de Rafael Sequera, la iluminación de Jerónimo Reyes y el vestuario de Omar Borges, la coreografía de Félix Oropesa. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El director venezolano Luis Solés recopila en una producción documental los mejores momentos de la exitosa gira de la banda Zapato 3 en el año 2012. Se trata de Vuelo sobre ti. Otro estreno nacional que podrá ser disfrutado por todos los venezolanos a partir de este viernes 2 de octubre. Solés indicó este lunes en una entrevista concedida al programa Somos Cine, transmitido por este dial, que la cinta tiene una duración de 85 minutos y que el fanático levantó y grabó y además documentó el hecho histórico del reencuentro de esta banda venezolana de rock. La película de momento de presentaciones en vivo. Recuerden que esto es una película dependiente que hice yo solo. Y bueno, lo que hacía era como que ubicar amigos con cámaras en puntos estratégicos, a mi parecer, de lo que eran la tarima de Zapato 3. Ofreciéndome también, más allá de la presentación en vivo, tener el registro del audio del público ante la reacción de esas presentaciones, en donde el sonido que captura es un sonido crudo, un sonido muy verdadero y honesto de lo que la energía de la banda emitía en ese momento. Y ese feedback con el público. Yo siempre he dicho que la película es para la gente que reviva el momento del reencuentro, y para los que no fueron, poderlos tener cerquita. Me parece muy divertido el hecho de tenerlos tan cerca. Hay planos en tarima muy, muy cerrados en los que donde le ves la gota de sudor a ellos en la ejecución de su instrumento. Yo creo que es un regalo para los fanáticos verlos tan cerca, verlos tan estables. Para quienes deseen saber lo que acontece con esta película, pueden visitar las redes sociales Instagram y Twitter como @Z3LaPelícula y en Facebook Vuelo sobre ti Z3. Son las 12:14 minutos. A partir del próximo viernes 2 de octubre, la primera temporada teatral de El Círculo Escénico, presentada por la Casa del Artista, ofrecerá al público la pieza teatral Bam Bam. La obra cuenta con la historia de Tot, reflejo de una sociedad donde cada persona es ajena de sí misma. Así lo dio a conocer Cristel Noguera, ella es autora y directora de la pieza. Batman es una pieza que habla de Todd, una persona que ve cómo transcurre toda su vida en un segundo y decide no continuar con ella porque cree que ya no tiene sentido, su madre está enferma, su padre ha muerto, su esposa lo dejó y decide jugar a la ruleta rusa a ver qué va a pasar con él, qué le tiene preparado el destino. Y en el momento que él va a disparar la pistola, todas las partes de él lo detienen y empiezan a enfrentarlo, a preguntarle por qué él quiere acabar consigo mismo. Empiezan a mostrarle un lado de él que tenía olvidado. Es un recorrido reflexivo a través de nosotros mismos, de cómo dejamos de tener contacto con nosotros. Y bueno, es una pieza teatral que presenta una oportunidad diferente, una experiencia diferente, donde tú puedes tener contacto directo con los actores, donde tú eres parte del protagonismo. Cristel además destacó que el elenco de Ban Ban está integrado por jóvenes actores de distintas ramas del arte, quienes conforman la agrupación teatral Martes 13. Las funciones se presentarán a las 6 de la tarde en la sala Doris Wells de la Casa del Artista, el próximo viernes 2 y sábado 3 de octubre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde las 9 de la mañana de este jueves, 1 de octubre, en el Salón Rojo de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, se llevará a cabo una jornada político-cultural para disertar sobre el pensamiento del comandante Che Guevara, así como también del filósofo Karl Marx. La actividad está dirigida a todo el público venezolano, así lo informó Eddie Gómez, presidente de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Ludovico Silva. Es bien importante en este momento, pues, en Venezuela y en América Latina, sobre todo en los países progresistas que están cuestionando el modelo capitalista e imperialista, para, digamos, no cometer, pues, los mismos errores que se han cometido en otros procesos revolucionarios. Por eso reivindicamos el pensamiento revolucionario del Che Guevara, que tiene que ver, pues, con todas las desviaciones teóricas que pudiera ocurrir un proceso y ser tomado, volver a un retroceso debido a no tomar en cuenta algunas pautas teóricas en las que cayeron algunos procesos revolucionarios. Y esto lo hacemos, pues, en el marco de los 48 años de su desaparición física. Esto se cumple exactamente el 9 de octubre. Por supuesto, Marx siempre será, pues, una figura central en cualquier análisis de los revolucionarios, porque su metodología permitió la disección y la comprensión del modelo capitalista. Esta jornada político-cultural sobre el pensamiento del Che Guevara y Marx contará con un recital de poesía. La cita es este jueves 1 de octubre a las 9 de la mañana y a las 12 de mediodía, o hasta las 12 del mediodía. Son las 12:18 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Internacionales. Por más de 20 días, profesores del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela ofrecerán clases instructivas tanto a jóvenes como a profesores de Haití, para así encaminar la fundación del primer núcleo en la capital antillana, Puerto Príncipe. El proyecto se engloba bajo la misión del Sistema Haití, que estipula la creación de una red de núcleos en las zonas más desfavorecidas de la capital. La misión El Sistema Haití es una iniciativa conjunta entre los estados venezolanos y haitianos a través de la Sociedad Petión Bolívar y la Fundación Musical Simón Bolívar para llevar los valores del modelo pedagógico creado por el maestro y músico venezolano José Antonio Abreu en la isla. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos nuestras entrevistadas hoy vía telefónica. Son dos. Esta es Kisa Omaña, jefe del Laboratorio de Bioética, Biopolítica del Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del IBIC. Y también está Liliana Buitriago, ella es investigadora del Instituto de Estudios Avanzados IDEA en la Dirección de Sociopolíticas y Cultura. El tema en cuestión hoy es el primer circuito nacional de seminarios de la Red Venezolana de Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Pensamientos y Voces del Sur. Bienvenidas. Están allí en línea. Vamos a hablar primero con Esquiza Omaña. ¿Aló? Ella es jefa del laboratorio de bioética. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Sí, buena. ¿Cómo estás? Estamos acá en vivo para Alba Ciudad. Un saludo a todas las usuarias y usuarios de Alba Ciudad y a ti particularmente. Bien, ¿con quién estamos hablando de las dos ahorita? Con Liliana Buitrago. Liliana, bienvenida. Eres investigadora del Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Cuéntanos acerca de este primer circuito nacional de seminarios. ¿Vas a participar o con qué participa el Instituto IDEA en este circuito de seminarios? Sí, bueno, el Instituto de Estudios Avanzados IDEA tiene una dirección de investigación, un área de investigación en el tema de sociopolítica y cultura, que bueno, en este momento me toca dirigir. Y allí hacemos investigación en el área de ciencias sociales, específicamente el tema sociopolítico y el tema de cultura, conservación del patrimonio. Bueno, la iniciativa de los seminarios parte desde Cultura, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y en este caso nosotros como instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, de articular los centros de investigación en el área de ciencias sociales y humanidades para la conformación de una red nacional de centros de investigación. Y los seminarios que en este momento han arrancado en el CELAR, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, forman parte de ese primer paso hacia la conformación de la red nacional, que creemos más que necesaria en momentos donde debemos pensarnos desde el sur. Muy bien, excelente, Liliana. Bueno, también tenemos en la otra línea a Esquiza Omaña. Ella es jefe del Laboratorio de Bioética y Biopolítica del Centro de Estudios de Transformaciones Sociales del IBIC. Bienvenida. Hola, gracias. Hola, Liliana. Saludos a todos y a todos. Qué bueno tenerlas a ambas. Caramba, esta vez te voy a hacer a ti una pregunta que nos venimos haciendo desde que vimos la actividad. ¿Cómo estos institutos que entendemos, ¿no?, desde hace mucho tiempo, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, entonces se aboca esta vez al humanista, a las ideas propiamente humanistas? A veces es un poco como controversial, pero quisiéramos, ¿cuál es el aporte más fuerte en este primer circuito de seminarios? Claro, mira, el IBIC tradicionalmente ha sido un espacio, como tú bien lo dices, para las ciencias, digamos, las ciencias duras, ¿no? Lo que llaman las ciencias duras, la ciencia, las ciencias clásicas, la matemática, la física, la química, la medicina. De hecho, fue un centro que nace, es un instituto que nace de investigación médica. Claro, exacto. Sin embargo, también hay dentro de ese instituto un centro de estudios de la ciencia. Y desde hace 3 años nace el Centro de Estudios de Transformaciones Sociales, también en respuesta a la necesidad que tiene el Estado venezolano y la revolución de tener un espacio que se dedique a pensar y a generar alternativas, generar conocimientos para la transformación social, ¿no? Entonces nosotros en el centro, digamos que somos un espacio muy distinto dentro de todo el IBIC, y sin embargo muy necesario. Desde ahí impartimos clases, ayudamos o procuramos que las personas que se están formando dentro del IBIC tengan otra visión de lo que es la ciencia, ¿sí?, y la crítica, la ciencia moderna, cómo generar otros saberes, cómo integrar otros conocimientos, cómo hacer otros conocimientos también tan válidos como los conocimientos científicos tradicionales. Desde ese espacio, entonces, nosotros estamos ahí y nos unimos a la red venezolana de Centros de Estudios de Ciencias Sociales y Humanidades, porque pues todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades, y la idea es que las fortalezas y las debilidades de todos se complementen para pues generar entre todos alternativas, ¿no?, tan necesarias en este momento. Claro, qué bueno. Ahora, Liliana, te preguntamos, el Instituto IDEA, y si puedes quizás especificar un poquito más, estos conocimientos ¿Van a arrojar estadísticas, van a arrojar soportes para luego que los investigadores, para que luego los hacedores o los procuradores de que este conocimiento llegue a otros ámbitos, no se quede solamente en el claustro o en el aula? ¿Eso va a quedar en algún tipo de, o sea, se va a recoger en algo, en algún documento, en algún sitio en la red, en la web? Sí, bueno, mira, especialmente, sobre todo desde la visión actual de las ciencias sociales y humanas, nosotros tenemos diversos mecanismos de difusión y divulgación del conocimiento científico, porque el conocimiento en el área de ciencias sociales y humanas es ciencia también, claro. Eso es algo que debemos comprender. Tenemos diversos mecanismos de divulgación, publicaciones, libros. De hecho, tenemos investigadores maravillosos a nivel nacional y en el área de ciencias sociales y humanas, en libros, publicaciones, en documentos, en línea, etcétera. Digamos que los centros miembros de la red tienen diversos mecanismos, pero además la visión es la conformación de una red con una vocación hacia la justicia cognitiva, es decir, hacia el reconocimiento de saberes y formas de saberes y conocimientos diversos que desde diversas formas del saber, o sea, de cómo nosotros llegamos a conocer el mundo, podamos hacer integración de estos saberes para la generación de conocimiento necesario. En ese sentido, nosotros hemos abierto la visión, la perspectiva y la hemos complejizado. Además, pues también queremos que los investigadores comunitarios, los investigadores que hacen investigación utilizando métodos, digamos, menos fisicistas, como la investigación acción participativa, la investigación acción, puedan formar parte de la red para generar conocimiento diferente y además mucho más pertinente al tema de la transformación, sin dejar a un lado el tema de la investigación propiamente teórica que se realiza en el país. Entonces es como un encuentro de saberes y de conocimientos que queremos propiciar desde la red, inclusive la posible inclusión de grupos alternativos de investigación que son colectivos de investigación tipo, solo por nombrar algunos, códigos libres que trabajan el TUNA, TUNA Fuerte, Red de la Calle, etcétera, y que bueno, muchos de ellos hacen vida, digamos, no digo vida, es que su investigación proviene propiamente del contacto con las comunidades y con el trabajo con las comunas, consejos comunales, etcétera. Entonces, digamos que queremos ser un espacio de encuentro entre todos esos saberes y formas de conocer. Más allá del conocimiento estadístico y cientificista, sino del conocimiento necesario, del conocimiento, no porque este conocimiento no sea necesario, no, sino porque ese conocimiento necesita ser complementado con formas nuevas, diferentes, y formas además que siempre han existido de conocer la realidad en la que nosotros nos movemos, de conocer nuestra sociedad y de conocer y a la naturaleza además, que es, sin perder de vista ese vínculo con entre lo natural y lo social. Todo conocimiento social es conocimiento natural. Qué bien. Y además es sumamente importante. Ahora, Esquiza, te voy a hacer una preguntita que más o menos también después, luego Liliana, me gustaría que quizás desde tu punto de vista también si pudieses hacer un aporte. Este tipo de acciones que ustedes están emprendiendo, ¿cómo el ama de casa, como el ciudadano de a pie, puede luego afectarlo o cómo puede hacerse de ese conocimiento de lo que ustedes van a hacer en este primer circuito nacional de seminarios? Bueno, de hecho el circuito nacional de este circuito de seminarios está abierto a todo público. Sí, sí, también por eso lo decimos. Hay tres maneras de participación. Una de ellas es la asistencia al seminario, que para ello nada más tiene que meterse en la página del circuito de seminarios. Se puede meter a través de la página del IBIC, solamente colocando ibic.gov.be, y ahí está el enlace para entrar en la página del circuito de seminarios, a través de la página del perro y la rana también se encuentra el enlace. Entonces, pues, lo que tienes es que inscribirte, llenar un formulario que está ahí, y tienes tres maneras de participar. Puedes asistir simplemente al seminario que te interese. Si asistes al 80% de las sesiones, entonces te damos un certificado de asistencia, de aprobación. Uh-huh. Y si asistes a 40 horas de seminario, es decir, como alrededor de 4 seminarios, entonces te damos un certificado de curso de ampliación, que esto le sirve a aquellas personas que estén actualmente inscritas o cursando algún estudio de cuarto nivel, ¿no? Exacto. De hecho, pues, para cualquier, digamos, mujer le podría interesar el seminario de Zaida Capote sobre héroes y la emancipación de la narrativa femenina cubana. Uh-huh. Los feminismos de la Via Yala de Anabel Contreras también les podría interesar. Digamos, para cualquier persona que trabaje el tema ambiental le podría interesar el seminario de Jorge Richman de las transiciones socioecológicas. Digamos que hay distintas ofertas formativas de acuerdo con los intereses de las distintas personas. Oye, pero ha sido sumamente enriquecedor eso que estás diciendo, porque incluso a su vez anima, sobre todo si alguien nos está escuchando y es quizás, por ejemplo, un profesor como yo conozco de geografía e historia, de repente le puede, o de ciencias, de alguno de estos tópicos en los cuales quisiera profundizar su conocimiento y por ende ya su enseñanza que imparta en aula, pues, oye, es sumamente acertado todo esto. Claro, claro, y lo más importante es que, bueno, es un espacio de formación, como decía Liliana, muy necesario para nosotros ahorita, para generar este otro conocimiento también necesario. Por eso le abrimos la invitación a los colectivos de investigación, como los nombra Liliana, y a los colectivos en general, a los consejos comunales. Digamos, la invitación está abierta para todas aquellas personas que tengan algún interés en formarse, en participar, en escuchar y en generar conocimientos alrededor de estos ejes que hemos trazado para este circuito de seminarios, que son la ecología política, la economía política, el eje de género y el eje de contrahegemonía. Sí. Es decir, si cualquiera de, digamos, nuestras luchas, nuestras militancias, nuestra investigación o nuestra formación está dirigida a estos espacios, pues nos dirigimos a la página, entonces nos inscribimos y participamos en las modalidades que ya les comenté. ¿Cómo no? También estamos procurando grabar y registrar todo audiovisualmente para poder colgarlo, entonces también en YouTube o en algunos sitios donde la gente pueda tener acceso libre, fácil. Libre, sí. Uh-huh. Bien, Liliana, todavía nos quedan unos minutos, a ver si tú me puedes aportar algo más o menos como lo que me respondía Esquiza, y no sé si se nos escapa algo también que no hayamos tocado. Bueno, la invitación, además que la que ha hecho Esquiza de participar en los seminarios, es una invitación además abierta a pensar, pues, como investigadores e investigadoras todos, a pensar que el conocimiento que se produce desde los conucos, desde las experiencias urbanas con los jóvenes, uh-huh, desde el parque que se toma por la comunidad y se hace un centro de discusión, desde las intervenciones gráficas en nuestras ciudades que, uh-huh, que hacen los diversos colectivos de arte urbano, son espacios para la reflexión, son espacios para pensarnos los unos y los otros, y las unas y las otras, además. Uh-huh, y bueno, sí. y de reflexionar respecto a todas estas prácticas cotidianas que están ocurriendo a nivel nacional de manera vertiginosa, que han sido promovidas desde la Revolución Bolivariana y que están allí, que deben ser comunicadas, que deben ser pensadas, que son parte de nuestras identidades, que son parte de lo que somos y que realmente nos deberíamos abocar también a rescatarlas, verlas, analizarlas para comunicarlas y hacernos mucho más fuertes en lo que somos y lo que nos hace venezolanos, que nos hace revolucionarios. Entonces, la invitación es para pensarnos todas y todos como, uh-huh, investigadores digamos, idealizar un poco el tema de del investigador que se encuentra en su centro de investigación pensando el cambio del mundo, cuando el cambio está pasando en este momento, mientras tú y yo hablamos. Exacto. En cada rincón de Venezuela. Y entonces ese es el espíritu de esta red. Bueno, que sí, que obviamente ese investigador que está haciendo un trabajo de pensamiento profundo y de pensamiento teórico en su centro de investigación salga. Ese conocimiento es tan importante como el que se está generando en las asambleas de los consejos comunales día a día y que tiene que ser sistematizado. Entonces es como eso, como repensarnos y replantearnos el tema de la investigación a partir de la articulación de esos saberes. Qué bueno. Liliana, muchísimas gracias. También ya antes de despedirnos quisiéramos que retomáramos los datos de este primer circuito, reconfirmáramos los días, el sitio y quizás someramente mencionar algunos de los seminarios. Como decía Liliana al principio, los seminarios están siendo desde esta semana hasta la última semana de noviembre en el CELAR, en el propio Museo Rómulo Gallegos, ahí. Esto queda en Altamira, subiendo por la Plaza Altamira, el CELAR, quiero decir. Sí. Para inscribirse, como les decía, a través de las páginas del IBIC y la página del Perro y la Rana, está el enlace. Y la del mismo CELAR también, ¿verdad? ¿Perdón? Y la del mismo CELAR también. Y la del mismo CELAR, correcto. Tienen es que meterse por ahí, llegar a la página y llenar los seminarios. Para la semana que viene empieza un seminario de Sandra Angelieri, que es una antropóloga, profesora de la UCB, que se llama Crítica a la Razón Moderna y Construcción de una Nueva Hegemonía. Después tenemos un invitado internacional que se llama Ramón Grossfogel, que nos va a hablar de decolonización del conocimiento y descolonización de los paradigmas de la economía política. Seguido por Luis Sala, sobre la guerra económica. El que les decía de Zaida Capote, ya para finales de octubre, sobre héroes y la emancipación narrativa femenina. Jorge Richman, para principios de noviembre, cómo pensar las transiciones socioecológicas. Feminismo de la Piayala, de Anabel Contreras, y terminamos con Esteban Emilio Monzón y Judy Valencia. Qué bien. Entonces digamos que es una agenda bastante apretada y bastante completa de aquí a noviembre, las inscripciones están abiertas de todo el tiempo, pues, digamos. Y ¿Tienen algún costo? Es que seguir los enlaces. ¿Las inscripciones tienen algún costo, sabes? No, es completamente gratis. Qué bueno, esa es una de las buenas noticias también de todo lo que nos acabas de decir. Esquiza, muchísimas gracias. A ustedes. Y también la próxima vez las esperamos por acá, ¿vale? Directamente en cabina, que es mucho más sabroso y mucho mejor. Chévere, claro que sí. Liliana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un abrazo, Esquiza, vía telefónica. Claro. Bueno, que esté muy bien, le deseamos muchísimo éxito y también felicitaciones a todo el equipo y enhorabuena para que todo salga mejor. Gracias. Bien, queridos usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, nosotros con esta información cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luis Arroyo. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les acompañó en la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. 12:45. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12:49. las 12:54. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Tenemos que hablar, amigo. Hoy te debo advertir, amigo. Intervengo porque sé que caminas por la senda que hace tiempo, por la senda que hace tiempo recorrí. Que no has hecho nada mal, siempre me juras, pero yo conozco bien tus aventuras. Sé perfectamente quién te ha enamorado. Se llama Blanca, oye bien, y una vez perteneció a mí. Pero no tomes el agua que ayer me pudo envenenar. Esa blanca es traicionera y mi experiencia hoy te lo puede explicar. Corrió entre mis venas y me atrapó en su cruel maldad. Me arrepiento aunque es tarde, pero mi amigo tú lo puedes evitar. Bueno, sé muy bien que me aprecias, pero no escucho palabras necias. Y no lo tomes a malo, hermano, soy muy joven pero listo y sano. No te preocupes, sigue tranquilo, déjame vivir a mi moderno estilo. Quizás fue que no te funcionó, te volviste un esclavo a merced de su amor. Blanca, dicen que es peligrosa, pero allá la gente con sus cosas. Caminaré por la senda que andaste, por el camino que no dominaste. Sí, lo acepto, la quiero mucho y día tras día por su amor yo lucho. Conozco su baja reputación, pero mi amigo olvida, es mi decisión. Sabías que sería un desengaño, que serías un fracaso como yo. Te observo bien y sé que te arrepientes, me lo aseguras y yo sé que no me mientes. Eres solo uno más en su historia, a esa blanca la maldije. Es por eso que te dije a ti que no. No, no, no, no, no. Por experimentar, fíjate en el hoyo donde vine a parar. Fue una noche que me fui a divertir, decía que mi cuerpo quería sentir. Le dije Blanca, sabía su nombre, pues era conocida entre chicas y hombres. Al principio me sentía gozoso, sentí que su llegada fue un acto glorioso. Me aconsejaste y fue lo correcto, pero como ser humano no soy perfecto. Ahora escúchame, quejas y quejas, arrepentido, tras las rejas. Creí que Blanca iba a ser especial y es simplemente droga capaz de matar. Terminar. Blanca, tú eres mala y nuestro Gracias, Dios y Esteban, por unir tu música con la mía para enseñarle algo a la juventud. Claro, digo sí. Nosotros somos los mensajeros de esta sana diversión. Así que yo te exhorto a que lo cojas suave y sigue con fuerza. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. La una en punto. Porque somos latinoamericanos. Amor a la tierra. Y combativos. Que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El Yanqui teme a la revolución. El Yanqui teme, grito Yanqui go. Alba Ciudad para adelante, Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos inclusión, somos cultura. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yanqui go. Disfruta de las tardes junto a nosotros. Mantente informado de las noticias más importantes de Venezuela y el mundo en Cultura al Día a las 12 del mediodía. Luego, a partir de la 1, llega Radar 96, una vitrina para el talento de Venezuela y el mundo. Tu revista musical, cultural y deportiva. A las 3, súbete al tren de la cultura y recorre las diferentes estaciones culturales. A las 5 llega Oye Cómo Va, acompañado de buena música e información, participación y mucha irreverencia. Alba Ciudad 96.3 FM. Poder popular, poder cultural. Que me han dado mis padres es que todas las cosas se logran con esfuerzo, el cual he sabido aprovechar en estos 5 años de estudio para sacar mi bachillerato completo en un liceo privado, gracias al Sistema Nacional de Ingresos, que le da la oportunidad a miles de estudiantes como yo de poder ejercer sus estudios universitarios. Yo voy a ser una profesional, voy a graduarme como ingeniera en telecomunicaciones, en las cuales voy a poder darle ese orgullo a mis padres y demostrarme a mí misma de que sí lo pude hacer también. Gobierno Bolivariano. La Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes, te invitan a participar en el tercer Premio Nacional de Dramaturgia, César Rengifo, en el centenario del nacimiento de este maestro venezolano. Hasta el 30 de septiembre, lleva tu material literario inédito a la librería Bar El Techo de la Ballena y concursa por un premio metálico de 100.000 bolívares y la publicación del escrito. Consulta las bases del concurso a través de la página www.fundarte.gov.ve. Gobierno Bolivariano. Con otro gran poeta, el chino Víctor Valera Mora. Y aquellos versos hermosos. Llamadme, llamadme. Solamente llamadme cuando llegue el día de las canciones colectivas. Solamente llamadme cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras. Solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno. Solamente llamadme el día en que Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. La música de la patria está de fiesta. Primera Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015. Del 7 al 11 de octubre, los espacios del Teatro Teresa Carreño y sus alrededores se llenan de la riqueza musical de nuestro país en un evento que abarca conciertos, expoventas de instrumentos, foros y mucho más. Creadores, cultores, artistas, productores y todo lo vinculado a la escena musical se darán cita en este evento que integra a Venezuela y el mundo en una gran fiesta del sonido. Primera Feria Internacional de Música de Venezuela, FinVen 2015. Mincultura invita. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Pongan atención, señores, que le gusta criticar y hablan mal del presidente porque no le cae nada, que se la pasa viajando, gastando plata de más, regalando lo que es nuestro y las cosas andan mal. Muchos miran a un costado y otros no quieren mirar. Y hay quien se tapa la cara y no la quiere destapar. Unos miran para adelante y otros miran para atrás. Y otros que se las disfrazan y la mandan a guardar. Lenguas de puras lenguas que solo hablan por hablar, siempre prometen milagros que no pueden realizar. Otros vienen murmurando que el gobierno no hace nada, y estoy de acuerdo con ellos y esta es la pura verdad. No hace nada que en las pensiones al pueblo puede ayudar, no hace nada que a los viejitos la pensión es más, no hace nada de alfabetismo, que el pueblo es libre y total, y aunque usted nunca lo crea, mi pueblo aprendió a contar. Mi pueblo lo mantuvieron con miseria y falsedad, de eso no se acuerdan ellos, la Cuarta República, de aquellos gobiernos viejos que robaban sin piedad, lograban al obrero y persecución de más. ¿Dónde están los militares de la Plaza Libertad? Los golpistas criminales dicen que en Miami están. ¿Dónde está Alfredo Peña, el alcalde ejemplar? El periodista asesino, la prensa no ha dicho nada. Los venezolanos se han quejado una vez más, porque a los pobres del pueblo ya no lo pueden robar. Llegó la misión milagro, que allí no se gasta un real, se de ir por donde quiera, dentro de salud integral. Muchos miran al costado y otros no quieren mirar, hay quien se tapa la cara y no la quiere destapar. Muchos miran para adelante y otros miran para atrás, y otros que se las disfrazan y la mandan a guardar. Mi pueblo. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034. Atención, atención. El vuelo 96 pide coordenadas para el aterrizaje. Las coordenadas son 963 FM, 1 PM. Entendido. Aterrizaremos la nave. Divisamos al aeropuerto Alba Ciudad. Radar 96. Localiza música del mundo a tu alcance y en todos los idiomas. Disfruta. Radar 96 presenta. Los voy a poner a cantar coro y a hacer clave y me van a tener que ayudar un poco aquí. ¡Déjalo! En concierto. Bajo un árbol vi atardecer y o a escondidas te vi llorar. Ya se fue tu vida. Contengo la respiración. Contengo la respiración. Es un día tan claro. Andar. O hace tiempo quise encontrar el camino. No me escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. No me escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Sin cadenas sobre los pies. Envíanos tu mensaje de texto al 0416-634-1264. Tu participación es muy importante. Bienvenidas y bienvenidos todos a Radar 96. Por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio que durante 2 horas le vamos a llevar lo mejor de la música en Venezuela y el mundo entero. Hoy en nuestra sección En Concierto, ¿no es así, mi estimado y querido amigo Goyo? Así es, José Ángel. Bueno, y de qué manera, sin lugar a dudas, de qué manera esta sección el día de hoy, puro reggae del bueno. Así es, abrimos con Runaway y Sin Cadenas. Señor Goyo, del año 1999, este disco que tomamos el día de hoy para hacer este especial de día martes. Teníamos tiempo que no utilizábamos la sección En Concierto de Radar 96. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano del ministro Reinaldo Iturriza. En la dirección de la estación se encuentra nuestro querido amigo Randolph Borges Inza García. Está coordinando la producción. Cinemay González coordina el departamento de prensa. Nuestro querido amigo Luigino Bracci coordina el portal web www.albaciudad.org. En los controles técnicos nos acompaña Iván MacGregor. Así es. Y en la conducción y producción de este espacio radial, el señor José Gregorio Sánchez El Goyo. Y mi querido amigo y hermano José Ángel Lanz. Así es. En este martes, amigas y amigos, le traemos un especial de Los Pericos, una agrupación que comenzó a tocar en 1986 como un grupo de amigos que se juntaba para interpretar la música que les gustaba. Incursionaban en la música interpretando temas de Bob Marley, de Peter Tosh. Poco después se transformaron en una importante banda de reggae en Argentina. Para el año 1987 publicaron su primera producción discográfica, El Ritual de la Banana. Sus ventas alcanzaron 180.000 placas y lo convirtieron en el disco más vendido del año, otorgándole el título de triple platino. Sus primeros cortes, El Ritual de la Banana, Jamaica Reggae y Movida Rastafari, escalaron rápidamente el ranking entre los más pedidos y escuchados y se convirtieron en verdaderos clásicos, definitivamente, ¿no, señor Goy? Sin lugar a dudas, José Ángel. Bueno, esos son temas que han trascendido y que hoy por hoy, hermano, siguen siendo esos temas clásicos en toda fiesta, en toda celebración. Bueno, otra cosa que ayudó para este éxito fue la aparición de la banda en la película El Profesor Punk. Ese álbum fue editado en toda Hispanoamérica y la prensa los distinguió como grupo revelación en el año 1998. En Argentina, a través de los Pericos, muchos jóvenes comenzaron a conocer e interesarse por el gran Robert Nesta Marley, la leyenda Bob Marley, y este género musical, por supuesto, de origen jamaiquino. Ya en el año 1988, señor Goyo y amigas y amigos, grabaron el disco King Kong, producido por Herbert Viana, de Paralamas du Suceso, señor Goyo, que por cierto, otra legendaria agrupación que más adelante le vamos a dar un en concierto de Radar 96. Bueno, en esta producción discográfica tuvo temas como Fronteras en América, Che Nena, Ocho Ríos, entre otros. No dejaron de sonar en todas las radios, programas de televisión y lugares de entretenimiento para la época. En los 90, señor Goyo, y aquí hacemos especial énfasis, salió el disco Big Yuyo en 1992, una placa discográfica que todavía le piden canciones a los Pericos y a Bayano, que ahora es solista. Pero fíjense, estos caballeros se cansaron de venir a nuestro país. Mucha gente preguntaba en los años 90, yo no sé si usted se recuerda de esto, señor Goyo, si los Pericos eran venezolanos. Así es, José Ángel, así pasaba. Bueno, como es bien sabido, aquí en Venezuela hay una muy buena movida en cuanto a lo que es el reggae y el ska. Quizás eso fue uno de los motivantes para que esta agrupación se pudiera decir que echara raíces musicales acá, hermano. Así es, fíjate que en 1990 sacaron también, antes por supuesto de Big Yuyo, que fue en 1992, pero en el 90 sacaron su tercera placa discográfica, Rabadab Style, otro discazo, por cierto, señor Goyo, sin ¿no? Sin lugar a dudas, hermano, Rabadab Style. De aquí en más, comenzarían con un sinnúmero de shows en el interior de Argentina y en América Latina, destacándose dos presentaciones que hicieron en el Luna Park de Buenos Aires y más de 400 presentaciones a lo largo de los años 90, 91 y 92, donde más de 500.000 personas vieron, escucharon, cantaron y bailaron junto a su música y hacían de los Pericos la banda de mayor actuación del momento. Y Venezuela no fue la excepción. Podemos recordar en los años 90, señor Goyo, conciertos que se hicieron en La Carlota, conciertos en el Poliedro de Caracas, conciertos en Margarita. Es decir, los Pericos tenían como segundo hogar Venezuela. Así es, mi hermano querido. Continuamos con buena música en vivo, extraída de esa placa discográfica, una de las favoritas de usted, señor Goyo, de las mías también, es de Mil Vivos, del año 1999. ¿No? Así es, un concierto en el cual tuvieron participación de muchos otros artistas que a lo largo de su vida musical hicieron vida con los Pericos. Bueno, entre ellos, Guillermo Bonete de los Cafres. Así es, hermano. Vocalistas de los Auténticos Decadentes también, así es, ¿no? Así es, hermano. Bueno, eso estuvo de verdad excelente. Zeta Bosio también. Zeta Bosio, por favor. Bueno, si ustedes se quieren comunicar con nosotros y recuerdan la música de los Pericos, lo pueden hacer a través del 0416-634-1264. Continuamos con buena música en vivo de ese disco Mil Vivos. Vamos a escuchar Home Sweet Home y Eso Es Real. Y luego vamos a un corte de identificación y volvemos con más de Radar 96. Ya venimos, mi gente. Quédense allí. Home Sweet Home. Home Sweet Home. Y esta no es mi casa, no. Home Sweet Home, Home Sweet Home. Y esta no es mi casa, no. Yo voy conmigo. Home Sweet Home, Home Sweet Home. Volver siempre es mi ilusión. Home Sweet Home, Home Sweet Home. Y al volver, esta es mi canción. Y yo te digo. Siempre extraño y es así. Cuando llego tengo que partir. Cuando estoy lejos de aquí me pongo sentimental. Y eso que tengo no es para mí. Hey, are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Why you ready? Yeah. Why you ready? Hey. Why you ready? Hey. Why you ready? Sweetie, sweetie, home. Home Sweet Home, lo mejor para vos y yo. Home Sweet Home, y al volver esta es mi canción. Y yo te digo. quiero mi cocina, quiero mi parlante, quiero que me llames cuando te levantes, cuando extraño siempre soy así. Quiero mi cama que es alucinante, quiero tu mordisco, quiero tu besito, cuando extraño siempre soy así. Ya me fuera que hay un ruede. Para vos y yo, home sweet home, home sweet home. Y al volver, esta es mi canción. Y yo te digo, y si estoy lejos de casa, te voy a extrañar. Una casa que está vacía no es una casa. Y cuando nos vamos de gira, volveremos siempre todos juntos. Solo espero la noche, solo espero la noche para poderte radar. Soy Olje de Matarrica y lo dejo por aquí con Radar 96. Pégate. No te muevas. Enseguida, continuamos con más. Alba Ciudad, 96.3 FM. emisora de la transformación cultural. Caracas será escenario para el evento internacional de artes visuales jamás realizado en Venezuela. Primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Más de 100 artistas de 40 países exhibirán lo mejor del arte antiimperialista. Intervenciones urbanas, exposiciones, talleres, simposios y conferencias en un espacio de intercambio político y cultural. Desde noviembre de 2015 hasta febrero de 2016, espacios del Museo de Bellas Artes. Para mayor información, ingresa en www.iartes.gov.be. El arte se encuentra en Venezuela. Gobierno Bolivariano. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1864, nació Miguel de Unamuno en Bilbao, España. Prolífico escritor, poeta y filósofo. Inicialmente, sus preocupaciones intelectuales se centraron en las cuestiones éticas y los móviles de su fe. Desde el principio, trató de articular su pensamiento sobre la base de la dialéctica hegeliana. Sin embargo, las contradicciones personales y las paradojas que afloraron en su pensamiento, actuaron impidiendo el desarrollo de un sistema coherente, de modo que hubo que recurrir a la literatura para resolver algunos aspectos de la realidad de su yo. Esa angustia personal y su idea básica de entender al hombre como un ente de carne y hueso y la vida como un fin en sí mismo, se proyectaron en las obras como En torno al casticismo, 1895, Mi religión y otros ensayos, del año 1910, Soliloquios y conversaciones, de 1911, o del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, escrito en el año de 1913. El primero de los libros fue en realidad un conjunto de 5 ensayos en torno al alma castellana, en los que opuso al tradicionalismo la búsqueda de la tradición eterna del presente y defendió el concepto de intrahistoria latente en el seno del pueblo frente al concepto oficial de historia. Considerado como el escritor más culto de su generación, fue sobre todo un intelectual inconformista que hizo de la polémica una forma de búsqueda. Jubilado desde 1934, sus manifiestas antipatías por la República Española llevaron 2 años más tarde al gobierno rebelde de Burgos a nombrarlo nuevamente rector de la Universidad de Salamanca. Fue destituido a raíz de su pública ruptura con el fundador de la Legión. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Explore un mundo de sensaciones. Radar 96. Radar 96 presenta. Los voy a poner a cantar coro y a hacer clave y me van a tener que ayudar un poco aquí. ¡Diablo! En concierto. Vamos a hacer una canción que hace mucho tiempo que no tocamos. Se llama Bajo el mismo cielo. Thank you. fuerte el aplauso para Zeta Bocio. Radar 96. Radar 96. ¡Muy bajito! ¡Ya perdiste! ¡Ya vas conmigo arriba, sí! Envíanos tu mensaje de texto al 0416-634-1264. Tu participación es muy importante. Continuamos con más de Radar 96 por la señal de Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Continuamos con más de nuestra sección Radar 96 en concierto, hoy con Los Pericos. Una gran banda argentina que dejó su huella marcada en nuestro hermoso país, la República Bolivariana de Venezuela. Escuchamos dos temas musicales. El primero, Bajo el mismo cielo, del disco Big Yuyo, y el segundo, La Hiena, también. Una canción que fueron interpretadas en el año 1999 en el disco recopilatorio grabado en vivo, Mil Vivos, tremendo discazo, señor Goyo, definitivamente. Sin lugar a dudas, hermano, bueno, temas musicales que han hecho historia, la verdad, y que, bueno, como todo en la música, hay temas que se dedican al amor, a la conciencia, y estos dos que acabamos de escuchar, tanto Bajo el mismo cielo como La Hiena, ambos hacen un llamado a la conciencia. Así es. 0416-634-1264. Nos pueden enviar su mensaje de texto. Por supuesto que sí, doctor Ñequeñeque. También pueden sintonizarse junto a nosotros a través de la www.albaciudad.org y pueden escribirnos en las redes sociales. El Twitter de la emisora, @albaciudad. El de nosotros, @radar96FM. Y también el Instagram, @radar96FM. Fíjense que para el año 1992, los Pericos lanzaron su cuarto álbum, Big Yuyo, del que le hablábamos hace instantes. Y en él, los Pericos muestran un sonido con identidad propia y contundente, reflejado a través de la música con temas como Melate, Waiting, Hace lo que quieras, etcétera. Bueno, la repercusión en toda Hispanoamérica fue una clara muestra de ello. Ese disco se vendió muchísimo en Venezuela y una vez más vinieron y cantaron sus temas hasta que se cansaron los panas de los Pericos. El que no se cansaba, José Ángel, era el público venezolano, hermano. Para nada. Yo disfruté muchas veces, señor Goyo, en los años 90, en conciertos en La Rinconada, en La Carlota, en fin, en varios sitios donde la gente iba a disfrutar de la buena música de los Pericos. Bueno, estos muchachos, en aquella época sumergidos dentro de los shows, las giras y los festivales, los Pericos sacaron la canción Eu Vi Llegar, que significa Yo La Vi Llegar, donde se volvieron a colocar número uno del ranking en toda América Latina. Ese mismo año, los Pericos fueron invitados a participar en la sexta edición del International Festival Reggae Sunflash, que se realiza anualmente en Jamaica, el famoso Rototón, Mr. Goyo. Así es. Bueno, allí se reúnen los grupos más importantes y reconocidos del género a nivel mundial. El grupo asistió y el público que asistió también, en su gran mayoría jamaiquino, un público especialmente exigente con las bandas extranjeras que interpretan su música. Los Pericos fueron la primera banda de habla hispana que pasaron la prueba y se destacaron por su gran sonido en vivo, su espontaneidad y despliegue como banda en el escenario. Y vaya que lo hacen, señor Goyo. Los Pericos, aún, a pesar de que ya no estaba Llano con ellos, siguen siendo una banda número uno en América Latina. Hay algo que, aunque hay algo que no se le quita, hermano, que Vallano era la voz de esa agrupación. Así sin lugar a dudas, o sea, el cambio que han tenido no es malo, porque siguen siendo una muy buena agrupación. Así tienen es, temas ¿no? como este que a mí me encanta, que es Planeta de Mentiras. Mas, sin embargo, era como el estandarte, ¿sabes? La voz de Vallano. Así es. Bueno, fíjense, en 1994 volvieron al International Festival Reggae Sunflash y cerraron la World Beat Night, que es la gran noche, ¿no? Allí estuvo Rita Marley, que los invitó a los estudios Tough Gun Records, donde grababa Bob Marley, nada más y nada menos. Una pelucita, hermano. Este acercamiento a la cuna del reggae abrió la puerta a una interminable visita de bandas de reggae a la Argentina entre 1993 y 1994. Los Pericos, como dueño de casa en aquella oportunidad, compartieron cartel con Ziggy Marley y The Melody Makers en mayo de 1993. Poco después, se realizó la primera edición del International Festival Reggae Sunflash en Buenos Aires. Allí se presentaron junto a Pablo Moses, a Gregory Isaacs, Yellow Man y Judy Mowat, entre otros. En mayo de ese año, del 94, fueron invitados especiales en la quinta Volver Worldwide Latin Music Conference en Miami, señor Goyo, y llegaron camino al éxito, el que conocemos todos nosotros aquí en Venezuela y en el mundo, señor Goyo, ¿no? Así es. Bueno, señor Goyo, cerramos esta participación por acá. El señor Goyo, ¿usted nos va a decir algo, mi hermano querido? Y bueno, José Ángel, que ya estamos listos para ir con buena música y nos vamos con tres temas de los Pericos, hermano. Usted me dice cuáles serán los dos primeros. ¿Cómo no? Tenemos una canción que no ha sonado nunca en las radios en América Latina. ¿Cuál es esa? Párate y mira. No, otra que no, no ha sonado es... Y sí, que usted se la dedicaron a usted, hermano querido. ¿Cuál? Su galán. Mentira. Pero a mí me dijeron que usted es un galán, un poeta. Me dicen el galón de radio. El galón de radio, increíble. Y la otra canción es, señor Goyo. Bueno, sean en lo que le decimos a todas y a todos los que están ahí en sintonía. Waiting, esperando, porque todavía viene más. Así es, Waiting. Párate y mira. Y su galán, disfrútenla porque este es martes de concierto en Radar 96. Ya venimos.

así firmaba su galán, su galán, su galán, su galán. Ella lo prefiere aunque no tenga nada, no pide más de lo que le pueda dar. Ella lo prefiere aunque no tenga nada, no pide más de lo que le pueda dar. I love you, honey, honey, honey. Y así decía su galán. I love you, honey, honey, honey. Y así decía su galán, galán, galán, galán. Ella lo prefiere aunque no tenga nada, no pide más de lo que le pueda dar. Ella lo prefiere aunque no tenga nada, no pide más de lo que le pueda dar. Síguenos a través de nuestro Twitter. No se dice Twitter, se dice Twitter. ¿Y cuál es que es? Ah, no, mijo. Y entonces, arroba radar96FM. Y también hay un grupo de Facebook, ¿verdad? Ah, pues tú vas a seguir. No es Facebook, es Facebook. Es radar96.3FM. I am waiting for your love. Missing faces in my room. I am waiting for your love. Let me stand at the moon. Moon, moon, emotional. Devotional. Just get high. Why can't we live together? No, I am waiting for your love. We are playing silly games. I am waiting for your love. Let me stand in the rain. Rain, rain, emotional. Just get high. Why can't we live together? No. Yo. We'll be right back.

En Radar 96, el idioma no es un problema. Música de todo el mundo a tu alcance. Money for a sexual dish, a little porky to want to have from a far off country where even the police is easy to buy. We'll be right back.